sintonizas. Mr. Virus. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa que presenta, quien nos habla, Raúl García. Ya sabéis que está dedicado y ejecutado para gente que le gusta las sensaciones revolucionarias dentro del rock. Hoy, hacia el final del programa, vamos a tener un sentido tributo y recuerdo hacia Manuel Ángel Marc, que falleció este pasado 31 de octubre, quien fuera cantante de Estirpe. Vamos a recordar su memoria con cosas que seguramente, aparte de que os emocionen, os hagan soltar también una sonrisa. Y empezamos con alegrías, ¿por qué no? Ya que Soto, Jethro Soto, ayer cumplía años. Y él mismo ponía un post en sus redes sociales diciendo: nací en 1965, hoy cumplo 56, todavía tengo mucha prosperidad, gracias por todo el amor, y ya sabéis que aunque los tiempos actuales son difíciles, vamos a rockear por muchos años más. Felicidades, happy birthday, Mr. Soto. Yeah. Sintonía, que está incluido dentro de ese álbum que se editó en 2019 con ese otro proyecto suyo llamado Soto, el disco con título Origami, que incluye además, ya sabéis, acompañándole cuando lo precisa hace tiempo, a nuestro guitarrista español, Jorge Salán, exportando desde luego por distintos lugares del mundo donde puede llevarle pues un nombre tan popular y un artista tan hecho ya como es el propio Jet Escosoto. La foto que pone en el post donde dice que es su cumpleaños no tiene desperdicio, porque se le ve ahí como muy pequeñito, muy digamos que con cara ya de golfete, situando un poquito lo que es su mundo revolucionario que le precederá durante tantos años, que siga cumpliendo. Era el cumpleaños también esta semana, ha sido hace un día, dos días, de gente como Jesús Suárez, el cantante guitarrista de Mar de Fondo, que actúan este sábado en la Sala Garufa de A Coruña. Estuvimos hablando con él por teléfono, deseándolo lo mejor. Óscar Sancho cumplía años, de Lujuria, creo que el guitarrista también de los Incursed. Bueno, para todos ellos una buena semana por delante, ya que lo tienen bien reciente. Esto que escuchas ahora es el nuevo proyecto o la banda que ha montado el guitarrista Tret Lukather, el hijo de Steve Lukather de Toto. Se llama Levara. Es el primer álbum, el disco debut autotitulado que sacan a través de Mascote Records. Tell me, what do you want me to do? You keep running away from the truth. Oh, am I wasting my time loving you? Every day I try. Every day I try. Is it ever enough? Is it ever? Este es ya el tercer single video que sacan de este álbum con ese condicional enganchón. Ibir In Out es como se llama. Ellos creo que tenían pendiente gira como tantas otras bandas, pero no sé si están siendo los mejores momentos para bueno, ya lo digo yo que en muchas ocasiones por Europa, no, para salir por ahí fuera a defender algo tan interesante como es este álbum. Libara es como lo han titulado también al mismo, a el propio Tret Lukather, que es quien toca la guitarra. La acompaña Julius Galli en la voz, que él es un francés, al igual que el inglés Josh Devine, que toca la batería, que no dudaron en establecerse, marcharse a Los Ángeles y ahí establecer la base para, bueno, a través de un sello tan fuerte, potente como Mascot Records, y luego padrinos o colaboraciones, vamos a decir, como David Paines, Toto, Steve Perry, Journey, y más gente que hay por ahí funcionando, creo que su padre está también pues haciendo pues todo lo posible por empujar a esta savia nueva, porque son muy jovencitos Libara. Y el bajista, productor, fundador o cofundador de Supersonic Blues Machine, tiene un proyecto paralelo que se llama Soul Garage Experience, Fabrizio Grossi, desde luego indagando en esos sonidos de raíz. Slate to my Rainbow. Oh, Alas de Piedra. ¿Cuánta alma hay puesta en esta banda? Fabrizio Grossi and Soul Garage Experience. Al disco lo han llamado Counterfeited Soulfies Volumen 1. Es tan puro que está deseando ya verlo en directo, porque sabes que te vas a encontrar algo auténtico y que es imposible que falle, porque es con lo que todos hemos crecido. No hay filtros. Y lo mismo podría decir de Jad Slammer, que además inicia gira el 11 de noviembre en la Nube Café Teatro de Bilbao, y luego tiene un montón de fechas que pasará por Burlada, por Zaragoza, por Sabiñánigo, por Torredembarra, por Ciudad Real, Estepona, salas pequeñitas. En Madrid estarán el día 18 de noviembre en la Trascant Music Club, luego continuarán el 19 por Cangas do Morrazo, Barco de Valdeorras el 20, y bueno, y hay un montón de conciertos más, Oviedo, en fin. La verdad es que una gira que esperemos que no se estropee y que pueda llevarse a cabo, porque esto es brutal. Jad Slammer. Demons are throwing your prisoner. Bueno, pues ellos son suizos, es una banda también joven que tiene distintos trabajos publicados previos. Yo tengo aquí el autotitulado Jazz Slammer y este que estás escuchando ahora con este corte llamado Brother, que está incluido dentro de su último Keep Your Lot Loud. La verdad es que vienen avalados por Nuclear Blast, que también es un sello potente para bandas que a lo mejor en algunos puntos del mundo no son conocidas del todo y que sirven de acicate para que sean algo más relevantes, claro, sobre todo si tienen buena materia prima. Ellos trabajan bajo las influencias de gente de clásicos de los 70 como Zeppelin o Deep Purple. Y Trascan, la semana próxima, ¿no? Es cuando estarán aquí en Madrid. Bueno, yo digo, ya sabéis, siempre muchas veces barremos para casa porque lo tenemos más cerca. Si podemos, nos acercamos el 18 de noviembre. Quedan dos semanas, ¿no? Una, no, dos semanas. Y esto se llama The Hawkins Rumor, la canción. Están de gira también por España. Hace pocos días estuvieron tocando aquí en Movidic. Me los perdí. La verdad es que no sé por qué no fui a verlos, pero suenan interesantes. Son bastante curiosos. I don't like walking anymore. It gets me closer to the people that I don't know. When they don't want me anymore. Cause all we do is party, party on cortisol. I have a stash behind my temporal bone, but every time I try to share it with people, they produce it on their own. So buddy, I better be staying at home. I don't like walking anymore. I don't like talking anymore. Every word I drop just flatters every tone. I can stand how they look at me, no. The fear and the hate is so ferociously overthrown. Idea of how to solve your misery. Well, I'll tell you one thing, although I ain't no queen, be yourself is the best advice from the Hawkins Ministry. I know that it's simple and clean, but that is all that I am ready to be. It's just the way that I am letting it go, building branches over every rabbit hole. It is my solitary mind, staying alive and facing adversity. I'm fighting fire with fire, but I just don't wanna be me. Bueno, a mí hay cosas que me suenan en esta canción a Thin Lizzy, pero es que su música tiene una fusión de tantísimas cosas y además variadas, que te puede llamar la atención. Yo creo que de forma positiva, si te gusta la música. Ellos en directo van así maqueados con unos trajes todos vestidos iguales y son como, pues eso, con el bigotito, una imagen muy muy de entonces, ¿no? De décadas pasadas, atrayentes. Están todavía, tienes ocasión de verlos. La gira la iniciaron con bastantes fechas en Estepona el 27 de octubre y ha pasado por bastantes lugares. Y sigue activa. Hoy están en la Sala Jäger de Lugo, el 5 de noviembre, mañana 6 en el Stratofest de Cangas do Morrazo y el 7 de noviembre en Portacaeli, en Valladolid. Se llaman The Hawkins. Y esto que suena ahora es un grandísimo músico, guitarrista ya conocido de hace tantísimos años como Santi Leal, a propósito de tantos otros proyectos en los colaboraciones y producciones en las que ha estado involucrado. Me ha mandado su último, lo que fue su último trabajo en su edición de lujo, ampliada en cuanto a formato, muy bonita, aquel arre químico. Y pues ya para el próximo día ponemos también algunas de las canciones de su disco reeditado Blue Tax, con todas esas canciones, esas demos sacadas entre los años 80 y principios de los 90. aquella banda donde él deja impregnada muchas de las cosas que luego posteriormente pues han pasado, ¿no? Como Pirámide, por ejemplo. Recuerdo Pirámide era una historia, Tony Vallès, Santi Leal, muy interesante. Bueno, vamos a escuchar de momento a Santi Leal con Flora y Fauna dentro de su Aquelarre Químico. Muchas gracias, Santi, porque además de lo que es la presentación y todos los presentes que lo acompañan, es para indudablemente ir adornado y portarlos en cualquier momento. Esta joya está editado a través de Super Ictus Music, santileal.com, si quieres buscarlo a través de internet, seguro que a través de su página santileal.com puedes obtener más información. Él es un baluarte presente de lo que ha sido el pasado y seguro seguirá ocurriendo en el futuro con lo que sucede en Cataluña. Y también uno de los responsables de que la formación 11 bis, después de no sé cuántos años eran, 30 y tantos, casi 40 años inactiva, pues volvieron otra vez a la carga, que estuvimos además entrevistándolos en LH Magazine antes de la pandemia, vamos a decir, porque ya uno no sabe cómo pensar, si con un año delante o con un año detrás. Bueno, el aquelarre químico. Escucharemos más cositas de él próximamente. Y siguiendo con guitarristas de alto tallaje, Adrian Smith, Richie Kotzen preparan EP para editar dentro de poquitos días. Bitter Days es como lo han llamado. Una vez juntos, pues han creado lo que a ellos les mola. Colaboraciones que tenían pendientes desde hace tantos años, a pesar de que se conocían y que no habían ocurrido. Try again. Esto no es lo anterior. El EP que tenemos presentando ahora se publicará el 26 de noviembre, coincidiendo con Record Store Day y el Black Friday, y son cuatro canciones nuevas que no tienen que ver con lo anterior que grabaron ese disco autotitulado. Los temas Hate and Love y Rise Again de este EP se grabaron en Wintermore, en las Islas Bahamas, en los estudios Cayos, en marzo de 2020, imagino durante las sesiones del primer álbum. Y los temas Bitter Days que estás escuchando, más God and Hall of Me, se registraron en The House Recording de Los Ángeles en abril de 2021. Cositas ya más recientes. Hello there, this is Adrian Smith from Smith Coxon, and this is our new single called Better Days, and it's off our forthcoming EP. Y este es el último trabajo de Ingrid Mastin, se llama Parabellum, y este es uno de esos temas clásicos que te sonará a otras tantas cosas que ya nos ha grabado el grandioso músico. Tocata. Pues su sonido es bien conocido, ¿no? Es imposible que a esa velocidad no sepas que es Ingrid Mastin. Tocata, incluido dentro de su álbum Parabellum, con sonoridades que para los más seguidores, los más fans de Ingrid Mastin, pues lo disfrutarán como nuevo material, indudablemente, porque así es. Aunque, bueno, de vez en cuando se le pide también a Mastin que, bueno, él no va a cambiar, ¿no? Porque además luego la gente le critica. Si viene diciendo que él canta sus canciones en lugar de traer en gira a cantantes que los cantantes originales que han grabado algunos de sus temas, pues él piensa que lo hace mejor y que él siempre tiene la razón. Es un tipo especial, ¿eh? Pero bueno, hay que también mirar la vertiente artística, ¿no? O sea, lo que realmente nos ofrece, ¿no? Más que la personal. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Graham Bonnet, que ya sabéis que estuvieron tocando en Alcatraz, estuvieron formando juntos, ¿no? Ingrid Malmsteen y Graham Bonnet en su momento. Hay grandes cosas por ahí, imperecederas, registradas. Graham Bonnet Band, que por qué ahora... Bueno, vendrá Graham Bonnet Band con sus temas de Alcatraz y otras historias que él ha hecho a lo largo de su trayectoria para el año que viene. Luego podemos mirar la gira y recordarla. Pero es que se cumple, pues, 5 años... 5 años, sí, porque estuvieron en el noviembre, el 3 de noviembre concretamente, aunque estuvieron también en Barcelona, en la Sala Changó de Madrid, tocando. Vino Graham Bonnet con su pareja o con su señora en el bajo, y bueno, el concierto de voz estuvo aquel entonces bastante bien. Tocó muchas versiones o temas en los que él había estado en otros ciclos, con otras bandas, con otros artistas, y posiblemente el hecho de que anteriormente a este concierto no hubiera tenido demasiadas buenas venidas o buenos conciertos, buenas actuaciones, a lo mejor eso posibilitó que para aquel show, que yo recuerdo que fue muy atractivo y estuvo interesante, pues a lo mejor no hubiera tanta, recuerdo que no hubo tanta gente como yo esperaba, pero bien, dentro de la capacidad vocal que entonces presentaba, salvo los muebles, aunque venía con cosas pregrabadas porque algunos músicos no podían venir y ocurrieron cosas entonces, bueno, pues que a lo mejor para quien le gusta ver la música tocada por músicos y además con la formación que tenía que estar, pues no del todo le cuadra. Pero yo tengo muy buenos recuerdos de aquel show que hicieron en Changó hace 5 años, y de canciones incluidas dentro de su álbum de Graham Bonnet Band, como esta, Rider, que la hicieron hacia el final del show. What? Bueno, pues es para... La gira quedó aplazada para el septiembre de 2022, junto con Great School, Graham Bonnet, Alcatraz, estarán pasando por Pamplona, por Barcelona antes, luego por Santiago de Compostela, Madrid, ahí todavía tiempo para saber qué va a ocurrir. Es que estoy viendo, estamos comprobando que muchas bandas están posponiendo sus giras, porque aquí tenemos un sentido de la realidad que de verdad que es distinto a lo que está pasando en Europa ahora mismo con el tema del coronavirus, aunque sigue estando ahí. Pero claro, cuando estamos viendo muchos conciertos y cada vez se programan más, sobre todo artistas locales, y hay quien gira y sin problemas, pero cuando se programan shows, conciertos, tours de artistas que vienen de a saber dónde, pero que no solamente pasan por Europa, sino por otras partes, Estados Unidos, etcétera. Claro, los problemas que pueden llegar a tener, nada más que se le caiga una, dos, tres fechas y ya no hay nada claro, es lo mejor quedarse en casa y posponerlo todo hasta que las cosas se vuelvan a encauzar. Esto no es nada nuevo, porque es como el déjà vu de hace un año, de hace meses, ¿no? Sigue pasando lo mismo. Bueno, no vamos a incidir en ello, simplemente lamentarnos de que muchas bandas no puedan estar o que estén posponiendo las cosas por la situación que hay, pero es lo que toca. Que por cierto, aquel año Graham Bonnet estuvo tocando aquí en Madrid, Maverick como banda invitada. ¿Y por qué lo recuerdo ahora también o me viene a la cabeza? Porque es que hace pocas fechas realmente coincidí con él, estaba como uno de los seguidores, parte del público del concierto que dio Panzer en la sala Caracol con ese 40 aniversario, y luego cuando salió el concierto yo estaba allí, me fui a por mi taxi. Me fui a trabajar, me fui a la puerta y apareció él, y después de estar hablando en la sala, pues se metió en el coche y me dijo, llévame a Vallecas, y seguimos charlando, ¿no? Como si saliéramos de la sala. Bueno, la verdad es que es siempre muy afectuoso. Además me estuvo contando de muchas de las cosas que están por venir en cuanto a Endara, Ciudad Olvido, Ciclón, en esta nueva etapa que él presenta, y sus proyectos que espero que les salgan bien. Suerte, mucha suerte. Y Panzer. esto ocurrió el 22 de octubre, la semana pasada, como no pudimos hacer el programa, además estábamos dentro de esa vorágine del puente y otras historias, pues no pudimos comentar lo bien que nos lo pasamos viéndolos en directo, en ese show más o menos de hora y media que hicieron. Como decía Carlos y expresaba la propia muchedumbre que allí había dentro, ¿no? Cuando ruge el quinto miembro de la banda, todo se hace mucho más poderoso. Y es que el quinto Panzer sin duda estuvo acompañando a cada uno de los clásicos que estuvieron sonando esa noche de viernes en la sala Caracol, un concierto que gracias a que se pospuso también se consiguió que se ampliara el aforo, dadas que las medidas de seguridad estaban ya más relajadas y pudo entrar más gente. ¿Y por qué digo esto? Porque es que en la entrada, mientras estaba sonando Toca Madera, tema con el que también finalizaron, había gente como loca intentando comprar entradas para pasar dentro de la sala. Algunos lo consiguieron, otros no, se tuvieron que ir a casa sin lograrlo, y seguramente poniendo ahí el punto sobre la i de lo que estaría muy bien de que pasara en un futuro, que tuviéramos más conciertos aparte de los que en principio están programados en otras ciudades. Pues bueno, ya sabéis, siempre es bonito soñar que haya más cosas en Madrid en mucho más tiempo o en algunos festivales. Y no perdieron el tiempo en ningún instante, ya que estuvieron desde el comienzo arrancando con Panzer, por ejemplo, fue el segundo o tercer tema que hicieron, y luego pues una serie de clásicos que era imposible que no se pudieran, que no se cantaran, claro, o sea, evidentemente, bueno, siempre hubo ahí todo ese esa inmersión de su cantante, de Carlos, a la hora de los chascarrillos, de conversar, tener más cerca, si cabe todavía, al público, que estaba fervoroso ya solamente cantando las letras, y eso hizo pues que se hiciera allí un buen batiburrillo de cosas, de sensaciones, de sentimientos, y joder, y de que por fin ya la espera se llevó a cabo. Y además nos encontramos con bastante gente que hacía tiempo que no veíamos y estaban esperando para la ocasión. Y al día siguiente, estuvimos viendo a AC Raider haciendo presentando su nueva formación. La verdad es que estuvo interesante ver en esta ocasión a su cantante Des Díaz, también a su batería José Roldán. Des Díaz, procedente de Perversión, Roldán de Nocturnia o Padre Cuervo, junto con los guitarristas Javier Villanueva y Daniel Castellanos, y el bajista José Villanueva. AC Raider, que hacían en la Sala Cero de Madrid, acompañado de Invain, que tocaron previamente, canciones conocidas pero con otro toque, el vocal femenino, y que estaban incluidas dentro de esa recopilación llamada Metamorfosis. Tiempo es uno de los temas que además aprovechó su vocalista para dejar clarísimo que hay que salir, que hay que vivir, que el tiempo pasa y que es una mentira ese tiempo que pasa, porque tienes que dar lo mejor que tengas y lo mejor que puedas hacer en el momento y de una manera instantánea, porque ese tiempo es verdad que al fin y al cabo lo que estás escuchando ahora mismo y el tiempo que está pasando mientras hablo ya no existe, ya es pasado. Todo va muy rápido, aunque se cuenten centésimas de segundo. Thank you. una diferencia existente a quien hemos conocido las distintas facetas de Easy Rider, pero que le sitúa ahora mismo en la actualidad en algo muy interesante que defender y a lo que hacer también, a lo que prestar atención, porque es lo que toca en estos tiempos en los que las bandas apuestan después de pasarlo de una manera tan complicada y después de reinventarse, porque no deja de ser también esto, de alguna manera, en lugar de cruzarse de brazos, bueno, seguir adelante haciendo sonar viejos clásicos con esta capacidad además vocal que tiene Des. Y allí había gente que bueno, gente, compañeros, músicos que hacía tiempo que no veía y con los cuales tuvimos ocasión de, bueno, ponernos al día durante mientras duró esto, pero enseguida que terminó en la sala cero, como está ocurriendo en muchas salas, bueno, te dicen que te vayan marchando rápido, que hay que seguir con el show must go on, pero con la música electrónica o con otras fiestas, y ahí no se puede ni quedar uno ni para que se firme, ni para que te saluden, hablo de los músicos, ni para que te tomes una copa relajadamente en el lugar después de tocar. Es lo que hay. Pero bueno, afortunadamente quedan otros lugares cercanos donde puedes continuar. Y ahí tuvimos ocasión también de, en la sala vecina de Burlitzer, acercarnos con músicos como el guitarrista de Letargus, Javier, donde pasamos un buen rato, conversamos y nos echamos unas risas muy, bueno, muy prolongadas que seguramente no se nos van a olvidar. Juanjo Alcaraz, que es el guitarrista de Letargus, uno de los dos miembros que tocan las seis cuerdas, Miguel Bueno es el otro, y que conjuntamente en este sexteto han sacado este segundo trabajo con ese toque progresivo donde cada uno aporta, bueno, su parte para hacer que esto suene gordo. Sergio Martínez en el bajo, Eduardo Cervera en la batería, César Ortiz en la voz y Elena Alonso en las teclas son el resto de la banda que hace posible este trabajo llamado Eclectia desde Madrid. El tema se llama A vida o muerte. We'll be right back. Con este nuevo álbum llamado Eclectia, grabado y masterizado por Enrique Monpó y Fernando Asensi en los Fireworks Studios, y con todo ese concepto progresivo, una claridad en lo musical que se hace de notar. Hay cosas que no hay que contarlas, cuando se escriben hay que interpretar, ¿no? Como, o sea, hay que escribir para que tú interpretes lo que puedes escuchar, pero cuando muchas veces lo estás escuchando con tus oídos en la radio, no es necesario. Pero bueno, está bien siempre algunas veces aportar detalles para que la gente se encauce por dónde van las cosas, los que estáis ahí al otro lado. Y bueno, también es el segundo disco que sacan esta formación de Gerona llamada Slate Down, a través de la familia Revolución Records, con una amplia gama de sonidos duros, agresivos y que tocan la fibra. El primer trabajo ya tuvimos ocasión de ponerlo largo aquí, y este nuevo que nos han enviado ahora bajo la producción de Sue Gere, una vez más, que es quien se encarga de las partes de bajo en el trabajo, en el Slate Town, pues se ha hecho en Ibrick Recordings. Y esto es uno de los cortes que engloban esta historia tan genial. Slate Down. Come and see the monster rise. Slate Down. We'll be right back. Down, con cuatro miembros en mayor o menor medida conocidos por la zona de Cataluña, porque aparte de Andreu Runo en las guitarras y Vid Vilano en la batería, está Matt Corso en las voces, que él fue miembro fundador de la banda Sanctride, y luego también posteriormente fundó los Aspid, ya sabéis, Aspid, estamos hablando de Gerona. Otras cosas también han ocurrido a lo largo de su amplia trayectoria. Y Suegere se ha tirado bastantes años tocando como miembro de gira junto a de directo a Warrior Soul. Ahí me estoy acordando de mi amigo Iván Tamarco, que está en Torrevieja, que regenta un pub nuevo, un club en las afueras de Torrevieja, y que cada vez que voy a verlo allí tiene colgada una camiseta de Warrior Soul. Iván Tamargo, que era batería de Smoking Beard, y como os digo, también uno de los músicos que ha estado acompañando a Corey Clark, que casualmente Warrior Soul hoy, día 5 de noviembre de 2021, comparando con el concierto que dieron el 5 de noviembre de 2012, pues se celebran años. Ellos estuvieron tocando en Gruta 77 todo este tiempo ha pasado. Desde 2012 hasta hoy han pasado tiempo y parece que recuerdo el concierto como si fuera ayer, porque yo fui al Gruta 77. Me encontré a Iván en la puerta cuando iba a ceder, estuvimos charlando un rato a Iván Tamargo, y luego tuve ocasión de conocer a Corey Clark antes de que tocaran Warrior Soul. Tras hablar con Corey Clark, que hizo un concierto formidable, me dijo que si tenía su disco, y le dije que no tenía su disco ni había ocasión de entonces el disco que publicaban en ese momento de comprarlo, porque había un problema, y es que la discográfica no le había servido material para la gira que estaban haciendo en furgoneta y que les había llevado hasta ahora a España, ¿no? El disco era Steve Middle Finger, publicado en el año 2012. entonces acababa de salir o iba a salir, pero no tenían copias. Entonces Corey Clark, su cantante, dijo: bueno, pues te voy a regalar el mío, el que estoy escuchando durante todo el viaje, porque es la única copia que tengo, pero quiero que tengas mi disco. Y fue lo que hizo, me firmó la galleta con la galleta de dentro del disco, el CD, con un edit permanente de estos, y me lo dedicó y me dijo: disfrútalo y ponlo en la radio. Y disfrutamos del concierto. Ellos lo pasaron mal en esa gira, porque viniendo de una punta a otra, sobre todo por la parte de Barcelona y demás, se quejaban de que no les habían avisado de que en España había carreteras que se pagaban y carreteras que no se pagaban. Y entonces ellos pues tiraban por las carreteras de peaje para llegar a los lugares, y claro, decían que se estaban gastando la poca pasta que estaban sacando, se la estaban gastando en las carreteras españolas, y que no les salía a cuenta una gira así de esa manera. Pero bueno, son anécdotas que hay veces que cuando uno no lo tiene claro cómo funcionan en cualquier punto, pues a todos nos ha pasado alguna vez eso, aunque no seamos músicos. Así sonaba aquel disco de 2012, Warro Soul. We're gonna find you. Sensation. Bueno, pues 9 años ya casuales de aquel concierto que dieron tal día como hoy en la Sala Gruta 77, pero de tiempos pasados, donde Warrior Soul dejaron su impronta allí y nos fuimos encantados con aquella. Luego volvería posteriormente y anteriormente ya habían estado también, aunque hubo mucho. Tuvo que pasar muchísimo tiempo para que Warrior Soul con Rick Clark pisara España. Muchísimos años desde que se fundara Warrior Soul. Parece mentira. Y pasado mañana se cumplirán 7 años de la muerte de Jonathan Atton, ese músico que fue cantante y bajista de Black Tax, y que la banda sigue sin él, con la formación reformada, pero acordándose mucho de lo que significó para él este músico nacido en 1982 y que perdió la vida en 2014, un 7 de noviembre, a causa de un accidente de moto que provocó un conductor de 85 años de edad. La vida sigue y la banda lo ha querido también recordar en ese último trabajo que tienen grabado, en donde lo han llamado Years in Black. Black Tax se ha acordado de todos esos tiempos, años en negro, y el pasado año publicaron este álbum con temas como estos. We'll be right back. brutales, con toda esa contundencia, ese sonido que es así, que suena como, algunos dirán, joder, suena como un poco difuso, como si estuviera un poco mal ecualizado. No, es que es el sonido de Black Tax. Suenan densos y saturados a veces, porque ellos tocan como graban en directo. Seeing Visions, que es lo que hemos escuchado, que sucede al tema instrumental que hemos oído también de Black Tax, Vidiquete Tem. Y ellos, que son del estado de Georgia, concretamente de Savannah, y como en este caso nuestros siguientes invitados a Mr. Virus para oír, ¿no? Que proceden del estado de Georgia, pero son de Atlanta, en este caso. Estamos hablando de los Mastodon, que el 29 de octubre publicaron su nuevo trabajo bajo el nombre de Hassett and Green, silencioso y sombrío, y que se lo han dedicado a su anterior manager, que murió a causa del cáncer en 2018, Nick John. Esperadísimo álbum, sin duda, para Mastodon, con temas como este Pain with an Anchor. sé, el tiempo corre y yo sigo buscando mi destino caminando, como el mar en libertad que va y viene, que nunca se detiene, golpeando fuerte sigo el rumbo de este mundo, llegaré a lo más profundo, animando al corazón a latir, lo voy a conseguir, solo yo. Puedo lograr que todo lo mejor está por llegar, si no hay en el mundo nada que me pueda hacer cambiar. Hasta sentirse como un trozo de metal que se funde, mi alma que se hunde, debo aprovechar cada momento de este juego, yo también tengo mis miedos, pero ellos no me tienen a mí, lo voy a conseguir, solo yo puedo lograr que todo lo mejor está por llegar. Si no hay en el mundo nada que me pueda hacer cambiar. Si tengo un sueño digno por el que luchar, el viento gritará mi voz. Y seguramente que el viento lo gritará por mucho tiempo su voz, y nos acordaremos de su memoria y de su música. Es la música de Estirpe, la voz de Manuel Ángel Martínez, Mart, que este pasado día 31, Todos los Santos, vaya fecha, vaya puente, además con título para disco, ¿eh? El próximo que saque se llamará Tierra y Fe, una bonita sintonía de cosas que todos descubriréis próximamente, porque Manuel Ángel Mart, Manu, ha estado trabajando incesantemente durante los últimos años para crear y crear sin parar. Una fecha, que una semana que para nosotros ha sido dura, especialmente por su fallecimiento a los 45 años, y que ocurrió este domingo, como lo digo, pasado. Yo no dudé en trasladarme hasta Córdoba para despedirme de él y estar cerca de la familia, de sus amigos. Allí vi cantidad de gente conocidas y gente que no conocía, evidentemente, pero que estaban todos allí haciendo una piña entre músicos, seguidores y, bueno, pues personas que seguramente que sentían muy de cerca y con todo eso que a uno le hace sentirse lleno, que daba Manu. Y precisamente en esos corrillos, en esas formas de hablar con gente, de conectar con personas, además, que hacía que no veía, pues nos dimos cuenta de la grandeza de habernos reunido allí a todos y la cantidad de humanidad que tenía, aparte de ser una persona pues creativa y un gran artista. Que nosotros ahora no vamos a hacer aquí ningún resumen de su trayectoria, de sus largos años de trayectoria, porque es una evidencia que nosotros desde el principio, como amigo y como gran músico, hemos estado a través de Mr. Virus trasladando, mediante su música y entrevistas, todas esas conexiones que ha ido haciendo. en todo este tiempo. Y que van a ocurrir, porque, como os digo, van a seguir situando a Marc en un presente y en un futuro. Es verdad que ahora sus canciones con Estirpe y en solitario cobran, al escucharlas de nuevo, otra dimensión. Su profundidad, su arte, su planeta Marc, a ese al que se esfumaba para inspirarse y volver poco tiempo después con la creatividad para lograr sus letras, sus inspiraciones, sus pasiones y esas realidades presentes, huyendo de un futuro que él sabía que en los últimos tiempos le había dado la espalda a consecuencia de lo avanzado de su enfermedad, solo que nos deja Manuel Ángel Marc. Y todo eso, ya digo, para quien lo ha estado siguiendo, lo ha estado viviendo, nos llega muy profundamente, y sabemos que lo mejor que podemos hacer es quedarnos con todo lo bueno que, porque malo no tenía absolutamente nada. Pena, por otro lado, de que tan joven no haya sido comprendido por toda la gente, o no haya podido tener la ocasión de llegar a todo el mundo con todo ese arte y con toda esa valía como músico que siempre ha tenido, pero que poco a poco, con el paso del tiempo, pues ha ido evolucionando y dando todavía más y más. Como digo, sus canciones ahora las escuchas, sus letras, a mí siempre me han parecido, me han llenado, me han encantado ponerlas, no solo para hacerlas sonar en la radio como algo profesional, sino como algo sentido de escuchar en mi tiempo libre y en mis viajes, en el reproductor de mi coche o en cualquier otro momento, estando con amigos o con pareja. Sueño, arte, quiero, y la presión del circo, miedo, prisa, la carga más inútil. Corro, siento, puedo. A veces te veo cerca, otras muero. Hay que inventarse el mundo. Hay que inventarse el mundo. La confianza de saber esperar me dio la fuerza para no renunciar a una vida que soñé sin querer mirar atrás. Es el momento, he sabido esperar. Para mí es no parar de trabajar. Yo soy músico desde que nací y me dedico a la música de una manera profesional y a la vez personal, y es que es lo único que puedo hacer, ¿no? A mí se me puede dar la matemática mejor o peor, pero realmente al zapatero son zapatos. Yo soy músico y bueno, desde que tengo 14 años pues he tenido una guitarra muy mala, pero con eso me he apañado. Luego pasé a tener una pletina y me apañaba para hacer cositas entre una pletina y otra. Entonces, bueno, hasta hoy que tengo mi estudio pequeñito, y con eso he ido trabajando muchísimo. Entonces, se trata de estar creando, y esa es mi vida, ¿no? Desde que me levanto hasta que me acuesto. Esa es la realidad de Manu, siempre trabajando, siempre grabando, siempre componiendo, siempre inspirado. y siempre queriendo dar más aún de lo que ya de por sí estaba dando, inspirado seguramente, sin duda, por su mujer Esther, por su hijo Ángel, a quienes desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, al igual que a Loren, que siempre ha estado muy cerca de Manu y tantísimas otras personas del círculo, en la sombra, podemos decir, de Marc, que están preparando y acondicionando un camino por transitar todavía, un camino lleno de cosas que todavía desconocemos, pero que va a suponer ese trabajo próximo para diciembre, del que ahora escucharemos también alguna canción, Tierra y Fe, y que no es lo único, porque tampoco quiero adelantar cosas de las que tienen ellos pensados, pero se está organizando algo muy gordo para mantener la llama viva de Manu, su música, su historia. Cuando a uno se le recuerda, se le menciona, se le pone en la radio, se escribe sobre él, permanece indudablemente de forma eterna, pero es que en esta ocasión él ha dejado tantísimas cosas pendientes para que todavía conozcamos de forma póstuma, que estamos en un plano como si lo tuviéramos todavía presente. Este corte que escuchábamos ahora mismo era un corte que grabamos, he sacado de una entrevista de hace años, donde él dejaba claro qué es lo que siempre ha pensado y ha hecho durante todo este tiempo. Ausencia se hace eterna y muero por ti, fragilidad, por tu elixir de sueños que quiero conseguir. We'll be right back. técnico en sus canciones, en sus composiciones, táctico y rompedor en sus directos. Es el cóctel, el cóctel perfecto. Lo seguimos teniendo presente de todo lo que hacía Manu, reinventando, creando cada ciclo, cada año que pasaba, cada disco que se hacía, bueno, gestando cosas distintas musicalmente en este país. Y lo que está por escucharse, pues de lo que hemos estado sintiendo algunos adelantos, es parte de esa siempre innovación que ha tenido Manu. He leído por ahí cosas, algunos de los mensajes de cariño, insisto, desde aquí un abrazo muy grande a toda su familia al completo, y especialmente deshecho, como es lógico, también a Manuel Martínez, a su padre, al que cuando me despedía le volví a dar todo mi cariño, y le decía, bueno, son difíciles situaciones, pero claro, él me agradecía que estuviera allí en ese momento tan tan especial, y yo le decía, si me he pasado a ver a tu hijo por todos los conciertos que he podido, por distintos puntos de la península y siempre que ha estado aquí en Madrid, ¿cómo no iba a venir a ver este último o penúltimo show que tiene montado? Con todo mi cariño, claro, lo del show, porque ahí lo que había era un bueno, pues una congregación de gente que lo va a tener presente siempre. Podríamos decir que es su penúltima actuación, porque se está preparando, como digo, a algo grande en el que no podremos olvidarlo en un futuro de poco tiempo. Y leía, como digo, bueno, pues mensajes como que te vas pero te quedas, alguno de ellos, ¿no? Y qué razón tenían y qué verdad que es, ¿no? En la despedida que se le hizo, bueno, me emocionó, me conmovió. Fue una despedida antes de que fuera incinerado en su Córdoba natal. Se hizo balance de su trayectoria, de su travesía, mientras él permaneció de forma física en este mundo, porque espiritualmente permanecerá de forma eterna ante nosotros. Se leyó un resumen de su historia, de alguna manera era precisa, porque estaba bueno, apuntando a todo lo que había hecho, y en esa larga bueno, pues trayectoria que ha tenido, donde no ha dejado de no ha tenido lugar bueno, pues de hacernos emocionar, pues se le daba sus últimas despedidas, ¿no? Por cierto, se hizo en un lugar donde habitualmente se hace un responso, pero en esta ocasión no hubo misa ni hubo curas por allí, así que bueno, pues se hizo a su manera, evitando esto en esta ocasión, y con un lleno absoluto. Se quedó mucha gente fuera en la calle que no podía verlo desde dentro y tenía que hacerlo desde fuera si había, ¿no? Porque fue emocionante. Con un bueno, broche en su final. En esa carta, antes de poner la canción que vamos a escuchar ahora, pues os digo que se dijeron cosas tan tan preciosas como que él era un ser de luz, algo que yo siempre a él siempre le definía en su última felicitación, esa foto que subía en mis redes sociales por su cumpleaños hace no tantas fechas, se lo decía, ¿no? Felicitaciones para este ser de luz total, ¿no? Y él, pues, siempre dijo que y pensó que la música y la poesía puede cambiar el mundo. Y es algo que yo siempre creo, y cuando pensemos en él lo tendremos muy presente. Antes de que se marcara una ovación con unos prolongados aplausos casi interminables, pusieron de paso. Allí estuvo sonando y viéndose el videoclip con la emoción que todo ello conllevaba ante la gente, ante sus seres queridos. Siempre que busco entre las dudas, enredo en las costuras. que encontré. Siempre hilando la cordura que muestra la locura de vivir. Me invitas a un milagro. Es el camino que seguir. Si me ves caminar, si me ves tropezar, o si ves que me caigo, es que estoy aquí, es que estoy de paso. Si me vas a ayudar, si me pierdo en el mar, si me ahogo en un vaso, sácame de aquí, llévame. Cuando el frío no permite que un abrigo guarde mi fe. Laberinto desde las alturas es más frágil, sin duda llegaré. Tu olor me trae el recuerdo. El tema se llama De Paso, es el primer adelanto que sacó de Tierra y Fe, un disco que de alguna manera en sus últimos días tuvo ocasión de ponerlo para que la gente lo escuchara y lo disfrutara, y él se sirviera también de la buena voluntad de las personas para saber cuál era la respuesta a tan grueso trabajo hecho durante todo este tiempo atrás. Y él no lo quiso hacer porque tenía claro y decía que él estaba muy orgulloso como había hecho su trabajo, cómo había quedado plasmado para que la gente lo disfrutara, y ya lo que quedaba era pues eso, desear que la gente cuando tocara pues se metiera dentro de él. Y seguramente que si desde algún punto, desde donde estaba teniendo lugar esa despedida, bueno, ese tributo, él podía estar visionando lo que pasaba, estaría también orgullosísimo de ver esos aplausos y esa gente mostrando todo su cariño con su presencia mientras terminaba de sonar y de verse esta canción. La verdad es que fue una bonita despedida. Bueno, nosotros le queremos dedicar este programa, por supuesto, a él, a Manu, a Manuel Ángel Martínez, Mart, y a sus más allegados. porque se lo merecen. Y me vais a permitir que despidamos el programa Mr. Virus de hoy con un fragmento en el que también tuvimos ocasión, o con el que tuvimos ocasión de despedir hace algunos años, concretamente en una entrevista que era a propósito de la salida del disco Buenos Días Voluntad, era en 2009, y yo telefónicamente hablaba con Manu, y bueno, pues siempre con ese cachondeo que teníamos mutuo, y sus pensamientos como eran hace ahora mismo pues 12 años. Con él, con este final, nos despedimos, con Manu, por supuesto, siempre presente. Bueno, Manu, pues alguna cosita que quieras añadir antes de que nos marchemos y despidamos con algún tema. No sé, a mí se me ha ocurrido que igual lo podemos cerrar con no hemos tratado, aunque sí lo hemos dicho en otras ocasiones, el tema de Tranquilitos, que tiene, por ejemplo, el último pétalo, ¿no? Los arreglos que tiene de cuerda y tal. No sé, se me ocurre. Sí, bueno, yo podría decir que, bueno, es uno de los temas. Ese tema está compuesto hace ya por lo menos 3 años, así. O sea, el disco tiene canciones que están compuestas hace bastante años. Porque, bueno, como te decía al principio, yo estoy siempre en el estudio, no salgo de estas cuatro paredes, tengo a mi novia fuera, en Madrid, y la verdad que, bueno, en momentos de composición paso mucho tiempo solo y no paro, ¿no?, de darle vuelta al coco, pues, haciendo cosas, creando, ya sea para el estilo, ya sea para mí. Algún día podéis sacar algo en solitario que no tenga nada que ver con el triste o averiguar. Entonces, bueno, también decía la gente que llevamos muchísimo tiempo haciendo esto y que nos queda muchísimo más por estar, ¿no? Que si no es en el festival de moda, estaremos en el rincón más absurdo de la península tocando, y si no es en el rincón más absurdo, estaremos pues dando un paso a Latinoamérica, que está pendiente todavía, o espero encontrarme con muchísima más gente y que disfruten de lo que es Estirpe y que lo pueden descubrir en cualquier sitio en internet. Bueno, pues qué he dicho. Espero que eso, o no sé, cuando dices el festival de moda, no signifique que vais a tocar en el Wombat. La mujer... No, los festivales de moda me refiero a los festivales donde va todo el mundo. Ya. Que no somos un grupo, realmente no somos un grupo que parece ser que gusta para ese tipo de festivales, para ciertos productores de eventos así. Uh-huh. Pero bueno, algún día se verán con la puerta en la cara. qué grande eres, Manuel. ¿Cuánto mides? 1,87. Sabía que andaba por ahí, sin tacones. Manu, un abrazo muy grande. Nos vamos con este, el último pétalo, ¿te parece? Estupendo. Pues venga, aprovechamos y despedimos también. Dime. Nada, un fuerte abrazo para ti y para los tuyos. Bueno, pues la familia, bien, vale. Tú ya sabes. Para la familia. La familia es muy grande, ¿eh? Internet, toda la familia que está ahí detrás escuchando es enorme. Sí, lo sé. Así que se den por abrazados todos los que nos escuchan ahora mismo. Nos vamos, Manu, nos vamos, audiencia. Volvemos el viernes que viene a partir de las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, en el resto del mundo, veo usted saber, aquí en Mr. Virus, a través de tntradiorock.com. Ser buenos.